Folguera, Guillermo Folguera, que es investigador del CONICET, sobre el cual vamos a hablar sobre el modelo Sojero. Pasamos de tema en tema porque estamos apremiados por los minutos, pero bueno, tratamos en general de profundizar en cada una de las cuestiones y traer a la mesa los asuntos que los medios de comunicación no frente a los cuales no responden porque están absolutamente involucrados con determinados intereses. En el caso de esto que vamos a hablar, que es el modelo Sojero, lógicamente tanto Clarín como La Nación, los grandes medios argentinos, están contaminados, contaminados por los agrotóxicos. Y bueno, creo que ya estamos en contacto con Guillermo Folguera. Guillermo, muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, un gusto poder charlar contigo. Igualmente. Y lógicamente cambiamos de tema para nuestros oyentes porque recién estábamos hablando con el doctor Luis Rey sobre economía, pero vamos a estar hablando sobre el modelo Sojero y el modelo en general este que tiene que ver con los transgénicos y con los agrotóxicos. Y la pregunta que se hace cualquiera de nuestros oyentes es si efectivamente con este modelo estamos envenenando la tierra y a las personas. Mira, el modelo, evidentemente la historia del modelo agrario a nivel internacional y argentino requeriría que nos vayamos bastante para atrás. La forma particular que toma este modelo la podemos encontrar más o menos en la década del 90, cuando se aprobó el primer transgénico, la soja RR, la soja resistente a Roundup, en el 96. Sí. Desde entonces aprobaron 65 transgénicos. Cuando surge la soja, surge con varias promesas. Una, evidentemente, tiene que ver con el tema del hambre recurrente, una tecnologización de los campos y también reducir la cantidad de químicos. Yo me acuerdo patente, todo el discurso a finales de la década del 90, comienzo del 2000, era, bueno, ahora se va a bajar los químicos porque vamos a usar solo un químico. Cualquier predicción agraria, biológica, respecto a cuando vos usás mucho tiempo un químico, es que te empiezan a aparecer malezas resistentes. Eso siempre, ¿no? También cuando usamos raíz en nuestra casa para un bicho. Si lo usamos de manera permanente, lo que están pasando con los antibióticos a nivel mundial. En ese contexto, lo único que se registra desde entonces, del 96 hasta acá, es un aumento de la cantidad de químicos, no solo de glifosato, sino un montón de fungicidas, de insecticidas, de otro tipo de herbicidas y de fertilizantes en el suelo, que también es una de las condiciones esperadas por la persistencia de un tipo de cultivo. Uh-huh. Y bueno, y cuando vos tenés tantos químicos presentes, que eso es algo inobjetable, Argentina tiene valores muy muy altos a nivel mundial, inclusive de químicos ambientales, eso nunca es bueno. O sea, no hay forma de defender tener químicos que te producen efectos agudos, tener efectos crónicos. Por ejemplo, yo estoy investigando ahora la tracina, que es un efecto que entre sus efectos aparece la mayor propensión a tener cáncer de mama. Digo, es una situación realmente preocupante y que hoy por hoy no parece tener un lugar prioritario dentro de la discusión de políticas públicas. Ahora, te voy a hacer una pregunta colateral, si se quiere, porque uno piensa, si yo a través de estos instrumentos químicos mejoro la producción, el volumen de lo que voy a producir, independientemente de su calidad, por un tiempo voy a estar ganando más dinero, por decirlo así, pero en la medida que cada vez tengo que invertir más en químicos, la ecuación económica, ¿no sería más conveniente volver a la naturaleza, como dice la canción, en lugar de seguir insistiendo por una vía que cada vez nos va a llevar a la exigencia de mayor nivel de agrotóxicos? Claro, por un lado sí, por otro lado tenés que introducir la otra variable, que es quiénes, ¿no? Una de las características, otra de las consecuencias que pasaron con este aumento de costos que vos planteás, es que los grandes sectores se beneficiaron respecto a los pequeños. Entonces vos lo que tenés en todos los registros es la pérdida paulatina de pequeños productores, de pequeños agricultores en los últimos 25 o 30 años, que en esa cuestión de la competencia y de costo-beneficio obviamente pierden frente a los grandes productores, y en ese sentido la multiplicación o la aparición de actores uso como el, ¿no? Como uno de los ejemplos de actores fundamentales que aparecieron en estos 25 años como grandes ganadores. Y el otro elemento clave para también dar una discusión estructural es que se fueron vaciando los campos, no solo van vaciando de aves e insectos, sino vaciando de personas. Entonces vos lo que tenés es un éxodo a las grandes ciudades o a las medianas ciudades, y hoy estamos llegando al número escalofriante del 93-94% de concentración urbana, que de vuelta es la otra parte, ¿no?, de lo que estamos hablando. Sí. Y que Argentina, que no me acuerdo si es séptimo en extensión del mundo, es un país prácticamente vacío. Digo, estamos hablando de solo un 5% en situación rural o semirural. Así que, además de lo que vos planteas, bueno, ¿qué beneficio daría este aumento de costo? Que yo creo que entramos, Mario, a un momento de espiral, ¿no?, donde cada vez nos hemos metido en una situación donde no sabemos volver atrás, pero donde hay ganadores. Y claro, esos ganadores no son justamente los pequeños agricultores. Pero son muy pocos los ganadores, ese es el otro tema. A la vista, ¿no?, a la vista que con este modelo la pobreza ha ido creciendo en la Argentina, se ha empobrecido a millones de niños, de trabajadores, de desocupados, subocupados, sectores que vivían en la ruralidad y, como vos bien decís, han sido expulsados a los grandes conurbanos. Claro, el dilema ahí se presenta no tanto para preguntártelo a vos, sino porque es un dilema político, ¿verdad? Sí, no, y yo en particular trabajo en políticas públicas y en vínculo con la ciencia, pero son pocos los ganadores, y lo que yo creo que además se expresa es que lo que ha habido sobre todo es una transferencia de recursos de una parte de la población a otra. Claro. Que ha una ya lo dijimos recién respecto a los pequeños productores, pero inclusive cuando hablamos de efectos socioambientales, por ejemplo, el dato de la prevalencia del cáncer, que por cierto el Estado ni siquiera tiene un dato confiable, aumenta, ¿quién se hace cargo de los costos del Garrahan de los chicos y chicas que llegan con leucemia? Se hace cargo la población argentina, se hace cargo, digo, el gran productor que vende sus millones de toneladas y cuyo, no sé, la Nación y Clarín festejan, ¿no?, millones de toneladas, récord de toneladas de exportación, digo, la Nación y Clarín, podría decir cualquier otro, sí, sí. Evidentemente lo que tengo ahí es una transferencia fabulosa de recursos en donde los costos, por ejemplo cáncer o sequías de río, digo, ¿quién se hizo cargo de los costos que implicó el río Paraná, la sequía histórica del río Paraná? O estuve hace poquito en Mendoza con imágenes muy parecidas, y no la población. Pero yo creo que sería muy apropiado para mí que empecemos a introducir a la hora de evaluar, inclusive económicamente, sin introducir los aspectos éticos y políticos, qué costos tiene hoy para Argentina este tipo de producción. Claro. Incidencia en el desarrollo del cáncer sobre los pueblos fumigados, ¿es algo que ya se puede afirmar científicamente o sigue siendo una observación de una cantidad muy grande de personas que han hecho estudios al respecto y que da cuenta de esta situación? El cáncer aumenta en aquellos pueblos sometidos permanentemente a la fumigación. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Yo diría las dos cosas. O sea, por un lado, yo he trabajado y trabajo con un montón de los llamados pueblos fumigados, y veo de manera cada vez más clara, de manera más persistente, que cualquier pueblo que vas, la multiplicación de casos de cáncer aumenta. También en el Garrahan, las provincias que son más fumigadas, un ejemplo emblemático siempre es Entre Ríos, presenta una enorme cantidad de personas, de niños y niñas que son provenientes de esas ciudades, tanto con efectos agudos como crónicos. Pero a la vez que veo eso, y que puede sonar contradictorio, insisto con la ausencia de datos sistemáticos en torno a estos temas, lo cual es muy serio. Hace poquito hablaba con un funcionario alto de ambiente y me reconocía que Argentina no tiene datos oficiales de prácticamente nada, O sea, si yo voy, por ejemplo, Mario, me muevo el tema del cáncer, el tema de abejas, que también investigo, Argentina no tiene datos confiables respecto a la pérdida de abejas en los últimos 20 años, lo cual es gravísimo, gravísimo no solo en términos de lo simpático que puede ser como un insecto, sino gravísimo en términos económicos, porque la abeja es la principal polinizadora, con lo cual es fundamental para la generación de frutos. es fundamental en términos ecosistémicos por ser el principal polinizador, y es fundamental en términos de producción de miel, que Argentina es tercer cuarto productor de miel. Y vos decís, ¿cómo no tenemos datos oficiales respecto a eso? Bueno, yo creo que ahí hay una política activa que este funcionario me reconocía, que se desarmó durante el menemato en la década del 90 y nunca se reconstruyó, una política activa por no saber, por no tener datos oficiales. Si vos no sabés, es muy difícil aplicar políticas de prevención. Todo el desarme que se ha hecho de conocimiento, de inversión del Estado por parte de un reconocimiento tanto de la salud como del ambiente, como de formas productivas alternativas, degradación de la tierra, uso de agroquímicos agrotóxicos por hectárea, etcétera, ese desconocimiento que tenemos termina siendo muy propicio para que la concentración, para que los grandes intereses se multipliquen y que no se hagan cargo de los daños. Habría que hablar con Marco Labaña sobre ese tema para que el INDEC tome sobre sus espaldas la tarea de medir todas estas cuestiones que vos estás planteando, porque efectivamente no se puede vivir en la oscuridad total y en la ausencia total de datos, porque creo yo que efectivamente no hay un solo dato confiable en nuestro país. Tarea para el INDEC. El otro día estaba hablando yo con Dino Safrani y bueno, yo comenté un hecho que nos había dicho un profesor allá por 1974 en la escuela técnica, donde él planteaba la situación de que definir a una sustancia como veneno era muy difícil si la independizábamos de la cantidad, es decir, que una cantidad infinitesimal de algo que consideramos un veneno podría no serlo, mientras que una cantidad exagerada de otro producto, como la sal, por ejemplo, o cualquier otro, si fuera mucha la cantidad, podría traernos consecuencias letales. Bueno, me hizo una observación un amigo, que es Jorge Rulli, que en realidad esto resultaba en una suerte de argumento de las grandes empresas, y que, bueno, que había que tener mucho cuidado al respecto, porque lo que es veneno y punto, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo abordamos esto para no caer en la trampa de quien efectivamente está imponiéndonos un modelo desastroso para la Argentina? A ver, respecto a lo primero, claro que el impacto de algo, tanto sobre la salud como sobre el ambiente, dependerá de la cantidad que se arroje. Ahora, cuando llevamos ese argumento a ciertos ámbitos de discusión, se vuelve un riesgo de estar discutiendo cosas curiosas. A mí me tocó, por ejemplo, con las abejas, en tener que entrar en discusiones respecto a si insecticidas de la familia neonicotinoides, que están prohibidos en Europa y acá en Argentina se liberan, ¿no? Mataban o no abejas. Y vos decís, pero ¿cómo, por qué voy a estar discutiendo si un insecticida mata abejas si por definición las mata, ¿no? Por definición la daña. Lo mismo un herbicida. Y yo creo que ahí el gran riesgo que tiene todo esto, yo creo que hay dos grandes riesgos. Uno, no comprender que no hay forma que cuando estemos hablando de estas formas productivas tan altamente concentradas, tan extensivas y tan intensivas en cuanto a lo que producen, no hay forma que todo ese conjunto de químicos no generen efectos ambientales y sociales. Lo que pasa, esto de vuelta, ¿no? Alguien puede decir, pero esto se sabe en Argentina. Yo acá voy a otra entrevista que hice con Guillermo Heit, uno de los responsables de SENASA, y de la parte de agroquímica. Guillermo Heit en un momento me dijo, SENASA no se rige con el principio de prevención-precaución. Dijo, SENASA se rige con el principio de costo-beneficio. Y hoy estos químicos nos generan más beneficios que costos. Esto me lo dijo un funcionario alto de SENASA. Bueno, yo creo que está incumpliendo los deberes de funcionario público, porque la cuestión precautorio está en la Constitución Nacional. Es una barbaridad, y además habla de lo que significa, que esto hay muchos análisis teóricos respecto a lo que significa que tengamos un Estado tan fragmentado y que por un lado esté en la Constitución Nacional y por otro lado SENASA aplique un principio propio, que además lo que me está diciendo ahí en la respuesta es los beneficios son de orden económico para estos sectores, los costos son para nosotros hablar ya hoy, y ahí aparece todo el discurso de territorios y cuerpos de sacrificio. Además, y ahí entra el segundo punto que quería comentar de esta buena pregunta que haces, además de lo que significa el efecto de un químico, empiezan a aparecer otros efectos de químicos que se sabe que están y que sabe que no se miden. Por ejemplo, hay dos efectos que no se miden y que vos puedes preguntarlo. Uno tiene que ver con los efectos sinérgicos. Se sabe perfectamente que cuando vos tenés dos químicos, en general los químicos interactúan generando mayor daño sobre la salud del ambiente. ¿No? Eso es una constante. De hecho, es uno de los grandes problemas con el arsénico, porque suele interactuar muy fuerte con los agroquímicos agrotóxicos, entonces genera mayor daño que una mera sumatoria. Entonces, no solo el efecto habría que marcarlo en términos de la cantidad de químicos, sino también en qué condiciones se arroja. Y vos las condiciones que tenés socioambientales hoy en nuestros territorios es dramática en la presencia de químicos. No es que lo digo yo. Cualquier población que ha hecho un estudio de presencia en agua, aire y tierra de los químicos, le da, no uno, le da 10, 15, 20 químicos interactuando entre sí. Entonces, y el segundo punto, que tampoco hay una preocupación clara de las políticas públicas, y es gravísimo que sea así, tiene que ver con que prácticamente los únicos estudios que se consideran para probar estos químicos, etcétera, son estudios a corto plazo. Son lo que llaman efectos agudos. Vos no tenés los efectos crónicos considerados. Y eso es gravísimo porque muchas de las enfermedades más graves que estamos hablando, por ejemplo cáncer, salen a partir de la repetición paulatina de la persistencia del químico en los cuerpos. Entonces, y ahí no tenés datos. Entonces, otra vez caemos en el tema de la omisión de datos y la defensa de que ahí depende de la cantidad, lejos de ser un argumento en favor de la persistencia de este modelo, lo que denuncia es cómo solo se puede sostener a partir de estar tomando las decisiones en cuatro paredes y no verdaderamente en trabajo con las comunidades territoriales. Guillermo, me queda poquito tiempo y tenía más preguntas. Hoy vengo comprimido porque me voy un poco antes también, es cierto. Así que te pido disculpas y por ahí te vuelvo a molestar en otro momento. Pero te quería preguntar por el trigo HB4, este trigo transgénico, donde algunos lo defienden y otros lo atacan. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y yo al trigo HB4 le veo al menos 5 grupos de objeciones que no veo bien resueltas, digamos. Primero es la pregunta quizás inicial es, ¿Argentina necesita un trigo HB4? Yo no he conseguido claramente una respuesta. En este sentido, porque otra vez digo, ¿a quién va a favorecer el trigo HB4? El trigo HB4 tiene dos características asociadas. Tiene la tecnología HB4 y tiene asociada a un herbicida muy tóxico que es el glufosinato de amonio. La tecnología HB4, y acá yo escuché a uno de los grandes accionistas de Bioceres, que es Héctor Huergo, responsable del grupo de la parte agraria del Grupo Clarín, decir, bueno, la idea del trigo HB4 es avanzar sobre el noroeste argentino. O sea, lo que quieren básicamente es correr la frontera agrícola para el noroeste. Esa es la idea de la tecnología HB4 y esa es la idea del trigo HB4. Esa es una buena noticia en términos socioambientales, para mí es pésima. O sea, estamos hablando de ambientes muy estresados, muy débiles, muy frágiles, y cualquier extensión sería dramático. Siempre, por supuesto, se dice, bueno, acá nos va a generar réditos de millones de... Bueno, la verdad es que no, como vos planteabas, a 30 años de... 25 años de empezado los transgénicos, lo único que tenemos es mitad de la población bajo la línea de la pobreza y registros históricos degradados. Además de lo que estamos hablando de la tecnología HB4, aparece el herbicida glufosinato amonio, que los que han impulsado el proyecto dice que no se va a usar cuando el glufosinato de amonio, yo me acuerdo conversaciones con Andrés Carrasco en el 2012, donde Andrés ya me alertaba, me dice, están viniendo por el glufosinato de amonio por la multiplicación de maleza. Fíjate que la promesa es otra vez que no se va a usar. A estos dos grandes grupos de objeciones aparecen las mismas que estuvimos hablando antes, que aparecen, que en general estas cosas tienden a aumentar la concentración y propiedad y uso de la tierra. Yo trabajo como investigador en CONICET, esta investigación lo ha realizado CONICET junto con Bioceres, y para mí es una pésima noticia que las instituciones públicas se muevan con la misma lógica que empresas privadas que están buscando simplemente el rédito económico a corto plazo. Y el quinto, del cual nadie habla, es que el trigo en situaciones cálidas tiene un porcentaje nada menor de contaminación cruzada. Si bien es una planta autógama, o sea, se autofecunda, tiene un porcentaje casi del 14% de polinización cruzada, de fertilización cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Es muy probable que cuando vos tengas el trigo transgénico cultivado al lado de uno no transgénico, se contamine. Y ahí viene la pregunta, otra vez lo mismo. Si se contamina, ¿quién se va a hacer cargo? Hay mercados enteros en el mundo que no compran transgénicos. Y entonces ahí otra vez entramos en una lógica de una especie de siga-siga a muy corto plazo y no dar una discusión estructural en torno a estos temas, ¿no? Bueno, Guillermo Folguera, te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido de asistir a estos micrófonos, y seguramente vamos a estar hablando dentro de no mucho tiempo, porque el tema nos va a seguir impactando sin lugar a dudas, y buena parte del futuro de los argentinos pasa por debatir estas cuestiones. Te mandamos un fuertísimo abrazo. Otro abrazo grande, Mario, el agradecido soy yo, y bueno, un abrazo grande a la audiencia, quedo a disposición, ¿eh? Que estén bien. Gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, Guillermo Folguera. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos con Pedro Peretti.